Quiero que me des tu atención, aunque sea por un momento. Quiero hablarte de mi buen Salvador, lo que Cristo hizo por mí. Hoy no puedo, si mañana tal vez quiere usted hacerlo aún. Me dirás por qué no sabes tú lo que hizo por ti, por mí. Si supieras tú que Cristo Jesús vino un día a este mundo y nació en un pobre hogar de Belén, siendo rey de reyes él. Al cumplir los 30 años de edad, bautizado fue por Juan. Gran ejemplo Él nos vino a mostrar, que debemos imitar. Su palabra fue escuchada también. Los enfermos le seguían, Él curaba sus heridas y les daba gozo y paz. Pero el plan de Dios Él vino a cumplir y pagó por mí la cuenta, abriendo así la puerta nos lleva a salvación.